Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas. Génesis, usos y resignificaciones del nunca más, con Emilio Krenzel. Es habitual en el comienzo de estas conversaciones, Emilio, que le compartimos no solamente a la persona invitada, sino también a quienes siguen estos diálogos, algunas cuestiones que forman parte de la cocina, que forman parte de la previa a lo que es un programa de radio. A veces en esa previa, e investigando acerca del investigador o de la investigadora o del tema, van apareciendo nudos problemáticos que uno quiere desanudar. Otras veces aparecen palabras claves que mucho tienen que ver con el mundo académico, con esta presentación de papers, de abstract, que van como anticipando de qué va a ir determinado texto desarrollándose o planteando. Pero en tu caso, si bien hoy el tema central serán las memorias, y en ese conjunto de las memorias, el lugar del nunca más, como memoria emblemática o canon de la memoria, hay un aspecto que si no lo hubieras escrito en el prefacio de la última edición, era inevitable que te lo preguntara. Es inevitable que te lo preguntara porque probablemente todavía no todos han leído, no todas han leído esas páginas iniciales de la historia política del nunca más. En septiembre de 1984 vos tenías 20 años y muchas veces nos preguntamos, un investigador, una investigadora, en su tiempo biográfico real, ¿qué contacto tuvo con eso que después se convierte en objeto de estudio? Y esa noche del 20 de septiembre de 1984, ¿con quién, dónde y haciendo qué te encontró? Esa noche del 20 de septiembre de 1984, que fue la noche en que la CONADEP entregó en la Casa Rosada al presidente Alfonsín su informe, nunca más, producto de su investigación, que había comenzado 9 meses antes, enfocada para determinar ¿cuál había sido el destino de los desaparecidos? Tengo la más absoluta convicción de que la enorme mayoría de los argentinos está en estos momentos agradeciéndoles el esfuerzo. Y tengo también la seguridad que en el futuro nuestros hijos recordarán los nombres de cada uno de ustedes porque a través de este esfuerzo y con el ejemplo han señalado, al mismo tiempo que el camino que no debía tomarse, también un ejemplo para cada uno en cuanto a la necesidad de asumir responsabilidades, que es la forma de participación que reclama la democracia. Me encontró en la Plaza de Mayo, marchando junto al Centro de Estudiantes de Sociología, carrera que yo había iniciado meses antes, había ingresado con el curso de ingreso del verano de 1984. Bueno, con una columna que en la cual congregaba a estudiantes de la carrera de diversas orientaciones políticas, que bueno, nos unía la pertenencia a la comuna a la disciplina y además, bueno, una vocación mayoritaria en esos años en la carrera por apoyar al movimiento de derechos humanos y a sus demandas de que se hiciera justicia con respecto a los crímenes cometidos por la última dictadura. Emilio Krenzel. Tengo un recuerdo vívido del ingreso a la plaza y de haber estado, creo que cerca de la pirámide. La memoria puede fallar. Y bueno, la expectativa que había en relación a qué iba a pasar luego. El movimiento de derechos humanos reclamaba que la justicia civil se hiciese cargo de la investigación y del enjuiciamiento de las juntas y de otros perpetradores. El gobierno de Alfonsín había elegido otro camino, tratar de que las Fuerzas Armadas se autodepuraran, otorgándole al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como primera instancia la revisión de la actuación de las juntas. Pero pocas semanas después, a la entrega del informe de la CONADEP, la Cámara Federal se va a abocar porque el Consejo Supremo va a afirmar que las juntas obraron dentro de la legalidad y que en todo caso había que investigar a los subordinados, esto es al segmento de oficiales y suboficiales que el gobierno de Alfonsín no pretendía investigar. Y también el Consejo Supremo promovía la idea de que se investigase a las víctimas, a los damnificados, para ver si no habían cometido delitos, es decir, trasladaba la responsabilidad de la investigación hacia segmentos que el gobierno no quería investigar o a los propios desaparecidos. Bueno, fue ahí que se abocó la Cámara Federal a la investigación y al enjuiciamiento y ahí se abre la historia que ya vimos y conocemos por Argentina 1985, ¿verdad? El juicio de las juntas militares. Pero recuerdo esa noche muy vívida la imagen que me aparece de esa plaza y de nosotros ingresando allí, junto a otras grandes columnas de partidos políticos, organismos de derechos humanos, asociaciones barriales, etc. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Está atado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor. Y el guardia dijo, así que vos querés agua. Y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio que investigó el accionar de las juntas militares de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Durante 530 horas de audiencias, se pudieron escuchar a más de 800 sobrevivientes y familiares de víctimas. En el banquillo de los acusados estaban sentados Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Rubens Grafiña, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. Como base probatoria, el fiscal Julio César Estracera y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo utilizaron los testimonios que fueron recolectados en el informe Nunca Más. Luego de varios meses de juicio, el 9 de diciembre de 1985 se conoció el veredicto. Solo Videla y Macera recibieron condena a prisión perpetua. Los demás imputados tuvieron penas menores a 17 años de prisión y 4 fueron absueltos. Al poco tiempo hubo alzamientos de militares conocidos como carapintadas y esto provocó que se dicten las leyes de obediencia debida y punto final. Recién en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se anularon esas leyes y 2 años después se declararon inconstitucionales. De esta manera se volvieron a realizar los juicios que investigaban los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. A veces en estas conversaciones, Emilio, vamos hacia adelante, a veces retomamos para revisitar algún aspecto que en tu relato, en este caso, mencionaste. Mencionás CONADEP, esa comisión que crea el presidente Alfonsín 5 días después de haber asumido el gobierno, después de haber asumido en la Casa Rosada. Por entonces, en esa reconstrucción del clima de época, ¿qué recordás? Ya no como investigador posterior, sino ¿qué se decía de la CONADEP? ¿Qué se alentaba o qué temores había en torno también a la Comisión Nacional? Y yo creo que había una... Bueno, el clima de época lo recuerdo como un clima de muchísima tensión. La decisión 3 días después de asumir del presidente Alfonsín de decidir el enjuiciamiento de las cúpulas guerrilleras y de las juntas militares, de derogar la autoamnistía como había prometido durante la campaña y de crear la CONADEP, bueno, instalaron por un lado una emoción y satisfacción por la perspectiva que se abría, pero a la vez también mucho temor en relación a que los que iban a ser investigados todavía guardaban para sí cuotas importantes de poder. Estaban al mando de las principales unidades militares, comandando tropas, las dictaduras rodeaban a la democracia argentina, Pinochet gobernaba en Chile, Stroessner en Paraguay, militares gobernaban en Brasil y Uruguay. Emilio Krenzel, sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires. Y también estaba fresco en la memoria nacional los 50 años previos, es decir, de 1930 al 83 habían pasado 50 años signados por golpes militares o por una presencia tutelar de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Así que los recuerdos combinan emoción y tensión e incertidumbre por el devenir político que se abría. Y en relación a la CONADEP, recuerdo la poca confianza que había, especialmente en relación a la figura de Sábato como presidente, en que la CONADEP pudiese desarrollar una investigación eficaz y que aportara nueva evidencia a la que ya tenía o disponía el movimiento de derechos humanos. Creo que esas eran las dudas que por lo menos a mí me suscitaba la comisión. Y creo que no solamente a mí, sino que esa duda se extendía fundamentalmente en el movimiento de derechos humanos, que había reclamado durante la campaña electoral y luego de asumir Alfonsín la presidencia la constitución de una comisión bicameral de las dos cámaras para que el Congreso fuese quien investigase las violaciones y por lo menos creara una condena política, emitiera una condena política, porque los organismos de derechos humanos desconfiaban mucho de que hubiera una condena en términos jurídicos. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Ernesto Sábato fue uno de los escritores argentinos más reconocidos del siglo XX. Mientras se desarrollaba la primera presidencia de Juan Domingo Perón, Sábato fue muy crítico de la gestión justicialista. Esto provocó que en 1945 tuviera que dejar su cargo en la Cátedra de Física en la Universidad Nacional de La Plata. Años más tarde, renunció a la fuerza de la dirección de la revista Mundo Argentino, producto de las presiones que recibía de la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu. En ese tiempo, la publicación había denunciado torturas y fusilamientos por parte del régimen. Años más tarde, durante el gobierno de Arturo Frondizi, Sábato fue designado director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1983, estuvo al frente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Este espacio se encargó de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el terrorismo de Estado, instaurado en marzo de 1976. Sábato murió el 30 de abril del 2011, cuando tenía 99 años. La figura del presidente Alfonsín indudablemente adquiere una centralidad en ese tiempo histórico nada menor, por eso lo de centralidad. Y cuando uno lee en algunos escritos tuyos, más allá del libro recientemente republicado por Siglo XXI, encuentra que hay una perspectiva en torno a los desaparecidos que Raúl Alfonsín tenía, que a lo mejor la sintetizo muy grotescamente, muy rápidamente, los desaparecidos como sujetos de derecho, sin presentar, sin visibilizar sus militancias. ¿Qué se dice cuando se dice esto, cuando se escribe esto? Bueno, en realidad era una perspectiva que el movimiento de derechos humanos había desenvuelto durante la dictadura. Si uno recorre las solicitadas, los informes, las declaraciones de las figuras principales del movimiento de derechos humanos, va a advertir que la representación en torno a los desaparecidos es la que mencionás. Hay una descripción de los desaparecidos en términos de sus edades, de la distribución por sexo, de sus ocupaciones, nacionalidades, y sin embargo va a haber una omisión de toda referencia a sus militancias políticas. A lo sumo se va a puntualizar en torno a ellos y ellas que participaban de actividades solidarias en villas de emergencia, que luchaban por una sociedad mejor, pero no más allá de eso. Y la CONADEP, él nunca más asume ese tono para describir a los desaparecidos y de algún modo oficializa esa narrativa que se había desenvuelto durante la dictadura, ahora ya no como una narrativa de los movimientos sociales que denunciaban los crímenes, sino ya como la narrativa oficial estatal para dar cuenta de lo que había ocurrido. Emilio Krenzel. Yo señalo que esta forma de presentar a los desaparecidos lograba concitar empatía en amplios sectores de la sociedad que se veían identificados con la suerte que habían corrido las víctimas y con víctimas con ese perfil. Ahora bien, por otro lado, suponía asumir cierta frontera que había trazado la dictadura en relación a quiénes eran los sujetos de derecho. Si para la dictadura los subversivos y los desaparecidos, cuando el discurso de Videla cambia y los empieza a nombrar y empieza a identificarlos con los integrantes de la guerrilla, no tenían derechos porque eran subversivos, eran culpables, la respuesta del movimiento de derechos humanos estribó en enarbolar la inocencia de los perseguidos. De alguna manera, esta confrontación que se da en términos de culpabilidad e inocencia refuerza las fronteras trazadas por la dictadura, en el sentido de que si alguien enarbola la condición de inocencia para denunciar las violaciones, está suponiendo que aquellos que son culpables pueden ser sujetos de ese tipo de violaciones. En realidad, la mirada universalista de los derechos humanos pone en un segundo plano la inocencia o la culpabilidad de las víctimas, y lo que pone en primer plano es que nadie puede ser privado, más allá de lo que haga o diga o piense, de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la defensa, el derecho a no ser torturado ni física ni psicológicamente, etcétera, etcétera, y que va más allá de lo que la persona haga, más allá de su condición de inocencia o de culpabilidad. En todo caso, esa condición la puede determinar o la debería determinar la justicia, pero no debe ser una determinación a priori que establezca fronteras o límites en el ejercicio, la posibilidad de gozar de derechos fundamentales. Entonces, también nos habla de la pervivencia del discurso de estigmatización de la militancia política en la democracia recién recuperada. Es decir, este presupuesto, esta premisa que señalo, que sería la premisa básica de un pensamiento liberal, fundado en la noción de todos los hombres nacen iguales, con iguales derechos, etcétera, En realidad es una premisa revolucionaria, pero de la Revolución Francesa. No estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos. Uno va a encontrar esa afirmación tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahora, la incorporación de esas premisas de finales del siglo XVIII no ha sido lineal y ha sido hackeada por discursos que niegan ese carácter universal de los derechos humanos. Imagino, como alguna vez he leído, al libro publicado por Eudeva como un palincesto. ¿Por qué digo esto? Porque en determinado momento aparece una otra escritura a la escritura original. Hablo del 2006. Hablo de esas sustracciones y de esas inclusiones que aparece durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Qué lectura? Bueno, Sí, en el 2006 la Secretaría de Derechos Humanos, que estaba conducida por Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Matarolo, dos destacados abogados de presos políticos ya en los años 60, decide incluir un nuevo prólogo en Nunca Más, en el 30º aniversario del golpe, que no reemplazó al original, sino que se añadió, ¿verdad? Y este prólogo es un prólogo que confronta con muchas de las afirmaciones de la CONADEP y que incluso descalifica al prólogo original de la CONADEP, porque señala que el prólogo original vendría a proponer, a partir de la presentación de una violencia originaria por parte de la izquierda y una respuesta por parte de la derecha, una especie de equivalencias entre ambas violencias. Y señala el nuevo prólogo que eso supondría proponer una simetría justificatoria del terrorismo de Estado. Bueno, más allá de las críticas que se le puedan proponer al prólogo original de la CONADEP, de ninguna manera el prólogo original supuso una apología del terrorismo de Estado ni una justificación del terrorismo de Estado, todo lo contrario. De lo que se encarga la CONADEP es de señalar, justamente en el prólogo, que el terrorismo de Estado supuso un terrorismo infinitamente peor al combatido. Con esta cuestión, con esta afirmación de infinitamente peor, se descarta de plano que el prólogo original haya propuesto una simetría justificatoria, digamos, ni simetría ni justificatoria del terrorismo de Estado. Emilio Krenzel. Después, por otro lado, el prólogo del 2006 continúa con algunos rasgos, prolonga algunos rasgos del prólogo original. Por ejemplo, al retratar a los desaparecidos, donde la mención a las militancias de los desaparecidos es desplazada, a pesar que Dualde y Matarolo eran abogados que eran plenamente conscientes, ambos también tenían una fuerte relación con organizaciones armadas. No desconocían en absoluto que entre los desaparecidos predominaba la militancia política y había una cuota importante de militantes de organizaciones armadas. Y también, como novedad, hay una propuesta fundacional respecto de las políticas del gobierno de Kirchner en materia de derechos humanos, que ya no contrasta a la dictadura y a la democracia, como lo había hecho el prólogo original de la CONADEP, sino que propone el carácter inaugural y fundacional del gobierno de Kirchner, no solamente, especialmente respecto de los gobiernos constitucionales previos, desde el 83 hasta el 2003. De este modo, la dicotomía entre democracia y dictadura se ve desplazada por otra, signada por la relevancia fundacional del gobierno de Néstor, contrastada con lo de los gobiernos constitucionales previos, especialmente por la sanción de las leyes de impunidad y el indulto en el caso de Carlos Menem. Fue una intervención política que, por supuesto, concitó el rechazo de quienes daban cuenta de que la historia de las intervenciones estatales en materia de derechos humanos no había empezado en 2003. Esto también sucedió al momento de que Kirchner, en el acto de inicio de la creación del espacio de memoria en la ESMA, pidió perdón por los olvidos, por el olvido del Estado respecto a los derechos humanos, cuando en realidad luego tuvo que él pedir perdón a Alfonsín porque Alfonsín le avisó que algo había hecho o algo se había hecho desde el Estado a partir de la recuperación de la democracia en 1983 y Kirchner, bueno, le pidió disculpas. Creo que esta cuestión tiñó una gestión, la de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que favorecieron las metas del movimiento de derechos humanos al reanudarse los juicios por crímenes de lesa humanidad, al convertir los ex centros clandestinos en sitios de memoria, al colocar en el calendario una fecha para el recuerdo, al promover otras medidas, nuevas políticas de reparación económica, diversas medidas que alentaron, hubo un gran apoyo para la búsqueda e identificación de los menores apropiados. Bueno, una serie de políticas que fueron de corte progresista en relación a los derechos humanos. Pero muchas veces estas políticas estuvieron acompañadas por una cierta voluntad fundacional y de partidización del proceso de verdad, memoria y justicia, que creo que no ha favorecido la recepción por ciertas fracciones de la sociedad de esas políticas en materia de oficiales. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben de quién se la llevó. Hoy, Génesis, usos y resignificaciones del nunca más, con Emilio Krenzel. Tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses. Escribinos a tramasradio@gmail.com.